Y aunque me mientas, te quiero, nena. Tómame, hazlo conmigo una vez más. Tócame este ratito nada más. Úsame, saca tus ganas sobre mí. Miénteme, di que me quieres, que me gusta, que me gusta. Di que me extrañas, más me gusta, más me gusta. ¿Qué necesitas de este cuerpo? Miente, miénteme. ¿Qué necesitas más de mí? Solo miente, miénteme. Si hasta te puedo perdonar, que me mientas otra vez. Otra vez, otra vez. Y una vez más, búscame, si aún te puedo conformar. Déjame perder el miedo a terminar. Muéstrame, moja mis labios con los tuyos, con los tuyos. Junta mi cuerpo con el tuyo, con el tuyo. ¿Qué necesitas de este cuerpo? Miente, miénteme. ¿Qué necesitas más de mí? Solo miente, miénteme. Si hasta te puedo perdonar, que me mientas otra vez. Otra vez, otra vez. Que me mientas otra vez. Si tú me quieres perdonar, que me mientas otra vez. Si tú me quieres perdonar, otra vez. Si tú me quieres perdonar, que me mientas otra vez. Si tú me quieres perdonar, otra vez. Si tú me quieres perdonar, que me mientas otra vez. Si tú me quieres perdonar.